En estos días de que se recuerda el 25 de mayo de 1810, resulta conveniente intentar dar una imagen un tanto más seria y profunda que la que habitualmente dieron las revistas Villiquen y Antiojito, y por supuesto la escuela mitrista y la tradición escolar. De otra manera, los chicos se aburren y siguen sin entender lo que pasaba, porque se presenta la Revolución de Mayo como una revolución contra España, y resulta que el día 26 de mayo los revolucionarios juran por el rey Fernando VII, y además entre los revolucionarios hay dos que son españoles, Mateo y Larrea, y hay otros que son hijos de españoles. Y además la bandera española sigue flameando en el fuerte de Buenos Aires hasta 1814. Esto es debido a que la Revolución de Mayo, tal cual pasó a los colegios, resultó de un invento de Mitre para ligarla a una política anti-española, por sobre todo, intentando mostrarla como una revolución pro-británica y que perseguía el comercio libre. En realidad, lo que perseguían French, Beruti y los hombres que activaban en la Plaza de Mayo en esos días era reemplazar al virrey por una junta popular. Fenómeno que se repite en Santiago de Chile, se repite en México, se repite en Nueva Granada. Es un fenómeno hispanoamericano, con lo cual empezamos por ubicar a la Revolución de Mayo como un momento de la Revolución Hispanoamericana, que a su vez es un momento de la Revolución Española también, que ha desalojado a la nobleza y que ha instalado la Junta Central de Sevilla a partir del 2 de mayo de 1808. Todo este proceso proviene en realidad de la Revolución Francesa de 1789. Así que si hay que hablar de mayo, no hay que hablar de mayo como un fenómeno antihispánico o por el comercio libre, como se lo menciona habitualmente, sino de la Revolución de Mayo como el necesario e indispensable protagonismo popular, y además como un movimiento de tipo latinoamericano. Y esto es importante en el momento en que estamos viviendo, ¿no? Porque estamos viviendo un momento justamente de tendencia hacia la unificación de América Latina, la liberación de América Latina, protagonizada por pueblos como el de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, y procesos que con distintos ritmos se van dando también en Paraguay últimamente, en Uruguay con el Frente Amplio, en Argentina, en Brasil y en Chile. Salvo la Colombia chanquizada, diríamos, y algunos países todavía sujetos a la férula de Estados Unidos, se está dando ese proceso, y ese proceso se está dando de manera perfectamente enraizada en la revolución de aquel 25 de mayo de 1810. Donde quienes eran los que la hacían no era, como dice el colegio, la gente decente. La gente decente es la gente que tenía bienes, la gente que tenía patrimonio, los ricos de esa época. Eran, como también ahora, los Martínez de Hoz, los Ocampo, los Belaustegui, los Sáenz Valiente. Todos ellos estuvieron en el Cabildo Abierto el 22 de mayo. Nada más que estuvieron para votar a favor del virrey, que el virrey siguiera. Ninguno de ellos votó en contra del virrey. Los que votan en contra del virrey son los hombres que nacen del pueblo. French, que era un cartero. Un cartero que se convierte, como consecuencia de la crisis revolucionaria, en un hombre que tiene una transformación social profunda. Beruti, que era un empleado del Estado. Agustín Donado, que era un gráfico, uno de los que manejaba la imprenta de los niños expósitos. Arzac, que en aquel momento, según el virrey, no era nadie, sin embargo entró en el cabildo porque se hicieron invitaciones falsas para que pudieran entrar al cabildo muchos que no fueran esos exclusivamente, esos grandes señores que tenían 12 o 15 esclavos en su casa con escudos nobiliarios, ¿no? Que fueron los que perdieron el 25 de mayo y ganaron en 1811, porque en 1811 la Revolución de Mayo está derrotada. La mayor parte de sus hombres están desterrados. Moreno muerto, Alberti muerto, French, Beruti, Donado, Vieites, desterrados, Castelli enjuiciado, etcétera. Es decir, que aquella lucha tiene mucho que ver con la lucha que se está dando actualmente entre las minorías generalmente ligadas a poderes externos, y los pueblos que buscan su camino. Buscan su camino tumultuosamente a través de personajes que se revelan revolucionarios, se revelan caudillos populares en los mismos acontecimientos, como ocurrió en ese momento en la plaza histórica. Yo creo que si hablamos del Bicentenario, hablamos de la Revolución de Mayo, estamos hablando no del pasado, sino del futuro, es decir, de una América Latina unida, constituida esa patria grande que quiso San Martín y Bolívar, y protagonizada por sus pueblos, no por oligarquías ligadas al capital extranjero, sino por sus pueblos capaces de realizar profundas transformaciones sociales que son las que la época exige.